yo espero no la encuentran, no la encuentran. Son varias almas perdidas, quiero que salven sus vidas. Miren al Señor, míralo, acéptalo. Yo no sé lo que estás esperando. Escúchalo, dale, búscalo. Él quiere perdonar tus pecados. Míralo, acéptalo. Yo no sé lo que estás esperando. Escúchalo, dale, búscalo. Él quiere perdonar tus pecados. Si alguien toca tu corazón, ábrele tus puertas porque sabes que viene de Dios. Un mensaje rico, directo a tus oídos. No le niegues tu entrada y escúchalo hoy. Jesús quiere decirte que te ama y te quiere. Que esta vida es vanidad y nada ofrece. El tiempo es corto y desde el cielo ya viene. Decide y no dudes, no piense dos veces. Yo no entiendo la demora. Dios te dice que lo busques ahora. Hay mucha gente que se ahoga. Míralo, acéptalo, búscalo ahora. Yo no entiendo la demora. Dios te dice que lo busques ahora. Hay mucha gente que se ahoga. Míralo, acéptalo, búscalo ahora. Míralo, acéptalo. Yo no sé lo que estás esperando. Escúchalo, dale, búscalo. Él quiere perdonar tus pecados. Y míralo, acéptalo. Yo no sé lo que estás esperando. Dale, búscalo, te quiere perdonar tus pecados. Llega los vencedores, escúchame mi hermano. La sangre de Jesús es la que no tiene sano. Ya tú sabes, le metemos a fuegote. El diablito no aguanta la azote, ya lo hundimos el bote. Traigo flow con sazón, sembrando la semilla al estilo reggaetón. Yo traigo una palabra que habla de salvación. Directo por tu alma, para tu mente y también para el corazón. Existe tanta gente en busca de Dios, pero no lo encuentran, no lo encuentran. Son varias almas perdidas, quiero que salven sus vidas. Oh, oh, oh, miren al Señor, míralo, acéptalo. Yo no sé lo que estás esperando. Escúchalo, dale, búscalo. Él quiere perdonar tus pecados.